ilusión. Sé que quien lo trabaja es motivación. Le pedí que me ayude con una misión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja de un clown. Te pido que se quede ahí viciado. Me dice baby, se ve interesado. Si quieres me ligero a otro lado. A ella le gusta cuando bajo de un clown. Me pide que me quede ahí viciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quiere yo me quedo pa' otro lado. Que me quede pa' otro lado. Tanto que me ha rogado. Ya lo tengo oficial. Yo te he observado. No aguanta, se adapta. Me dicen, no quiero que termines. Es un misterio pero no del cine. En las noches hay una que define todo lo que va a pasar. A mí no me tienes que mandar. A mí me gusta cuando baja de un clown. Te pido que se quede ahí en mi show. Me dice baby, se me interesa. Si quieres ven y quédate a otro lado. A ella le gusta cuando bajo de un clown. Me pide que me quede ahí en mi show. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro lado. Sé que me quieres ver bajando por toda tu piel. Sé que quieres que me quede. En verdad tienes mil veces lo que quieres. No se vale el empate. Esto se acaba de afirmarte. Hasta aquí no quiero los embates. Si quieres yo bajo y no me pongo pa' trabajo. Suéltale este tenido de relajo. Se pone bella, me dice que ella sigue ahí, quédate moviendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y con María lo hace, no lo hace cualquiera. A mí me gusta cuando baja de un clown. Le pido que se quede ahí en mi show. Me dice baby, soy muy interesado. Si quieres me quiero de otro lado. Anita, she loving me. Yeah, yeah, yeah. Sky rompiendo.